Señores, les traigo el gallo. ¡Vuelva! Elena tiene un gallo picotudo y sarabiado, pero cuando lo motila, señores, se pone bravo. Y yo le digo a Elenita que deje ese gallo quieto, porque de tanto prestarlo se lo van a dejar tuerto. Pero ella no me hizo caso, me salió con cuentos raros, pues le cogieron el gallo, sin una pluma se lo dejaron. Y muy contenta Elenita me dice, negro, vení pa' que me cojas el gallo. Y haga kikiriki. Y muy contenta Elenita me dice, negro, vení pa' que me cojas el gallo. Y haga kikiriki. Y Ave María, mamacita, qué belleza de gallo tienes. ¿Te parece mi papito? Sí, mi amor, nunca te lleves de mi corral ese gallo tan hermoso. Tranquilo, papito, que todo es suyo. Ayer lunes por la tarde, Elena me dijo así: venga, cójame este gallo, a ver si come maíz. Una noche en una riña de cañero me fui yo, pero ese animal de Elena, el mío me lo aporrió. También me dijo esta vieja, lo tengo ya sin sentido, con este gallo, mijita, estoy muy entretenido. Y muy contenta Elenita me dice, negro, vení pa' que me cojas el gallo y me haga kikiriki. Y muy contenta Elenita me dice, negro, vení pa' que me cojas el gallo y me haga kikiriki, y me haga kikiriki, y me haga kikiriki.